Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, desde Corape, Ecuador, les saluda Daisy Mazapanta. También nos acompaña en este día Felipe Mosquera, en este especial de Voces sobre la Mesa. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Daisy. En efecto, saludos cordiales, amigos y amigas a nivel de Latinoamérica que nos escuchan a través de la red de Aler, que en esta ocasión vamos a hablar sobre la situación de la frontera norte con nuestros compañeros que están en otros países en Latinoamérica. Estamos hablando de Javier Tolcachier, que nos acompaña desde Argentina, y también con Daniel Botero desde Colombia. Y también aquí en el Ecuador tenemos la presencia de Gabriela Flores, quien es de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, con quienes vamos a dialogar esta mesa de diálogo. Así es, Felipe, vamos a analizar los últimos acontecimientos que ha sucedido en la frontera norte. Este tema para Ecuador es nuevo, sin embargo, el conflicto en sí ya ha habido varios acontecimientos y se visibiliza a partir de del asesinato, del secuestro del equipo periodístico. ¿Cómo dar una lectura adecuada? Vamos a iniciar este diálogo con nuestra compañera Gabriela Flores desde INRED para que nos informe cómo dar una lectura adecuada a estos últimos acontecimientos. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Corape por la invitación, por tener la presencia de INRED en este encuentro. Y también un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bueno, pues para INRED, la situación que ha surgido hoy por hoy en frontera es extremadamente preocupante. Se ha utilizado este incidente con los tres periodistas para visibilizar un problema que viene persiguiendo al Ecuador desde hace muchos años. Porque creo que sería un error primero dar una lectura a los hechos actuales desde una perspectiva, digamos, individual, desde una perspectiva de que esto es un hecho aislado. Esto, desgraciadamente, no es un hecho aislado. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no siempre tenemos la cobertura como para acordarnos de que esto es un problema latente, pero es un problema constante que ha venido afectando al Ecuador durante décadas por... digamos, la falta de atención, la falta de intervención estatal que ha habido en la frontera durante muchas décadas y durante varios gobiernos también. Entonces, es este olvido de parte del Estado que ha permitido que los grupos irregulares desde Colombia vayan adquiriendo espacio y surjan estos hechos, que uno de esos ejemplos de hechos son lo que acaba de ocurrir con los cuatro periodistas y que es especialmente preocupante, ¿no? Y además, de cierta forma, la forma en la que el Estado ha lidiado con estos hechos ha dejado ver nuestra falta de habilidad para lidiar con estos temas de conflicto armado que nos siguen afectando gravemente, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. En este momento queremos dar también la bienvenida a Daniel Botero, que se encuentra en Colombia, con quien estamos haciendo el contacto. Hemos escuchado las palabras de Gabriela. Quisiéramos también saber cuál es la perspectiva desde el país vecino en el norte. Daniel, ¿cuál es digamos, el análisis que se está haciendo respecto a esta situación? Que si bien se ha manifestado, nosotros se puede decir que somos inexpertos o que si bien no es un problema nuevo, este tipo de violencia no ha sido presente en el Ecuador. ¿Cómo se maneja en Colombia y qué es lo que se está diciendo en Colombia? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Pues primero que todo, quiero saludarlos, presentarles mis condolencias por la situación que está sucediendo en la frontera. Como colombiano, pues me siento también apenado por esta situación por la que pasan los dos países, que le ha, digamos, correspondido en este caso por la situación de frontera con el Ecuador. Estoy de acuerdo con algo que decía Gabriela. Yo creo que tanto de ese lado como de este entonces estamos de acuerdo que el abandono histórico en las zonas de frontera y la atención a los programas sociales, los programas humanitarios en frontera son un factor fundamental para la aparición de fenómenos como este fenómeno del narcotráfico y que se ha recrudecido en este momento tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, porque este grupo precisamente liderado por alias Guacho es un grupo que es disidente del Frente Daniel Aldana de las FARC, un frente que tradicionalmente fue un frente que aportó muchísimo dinero a las arcas de las FARC a través del tema del narcotráfico, donde estaban no solamente involucrados gente de la estructura orgánica de la organización, sino también milicianos que estaban en la parte, digamos, más urbana de la ciudad de Tumaco. Digamos que muchos de estos, incluso alias Guacho, estuvo en algún momento en las áreas de reagrupamiento o preagrupamiento cuando se iban a reinsertar, digamos, o se iban a agrupar en estas zonas de concentración. Pero hay un asunto, y es que las FARC devuelven a estos muchachos por no hacer parte, digamos, integral del grupo, de la organización, y ahí es donde se empiezan a presentar los problemas. Y lo otro que hay que decir, para resumir, digamos, como esta presentación, y ahorita profundizar un poco más, es que no solamente, digamos, hay disputa territorial con este grupo disidente ahora de las FARC, sino que también hay otro grupo disidente que está haciendo presencia allí, que es precisamente un grupo liderado por otro excombatiente de las FARC, y también con el ELN, que se ve, digamos, involucrado con los hechos de las últimas horas. Y ahora vamos a dialogar también con Javier de Presenza desde Argentina para que nos dé una mirada más regional. Javier, nos gustaría saber cuál es esa mirada, qué dicen ustedes sobre el papel del Estado ecuatoriano que ha tenido, cómo ha reaccionado frente a estos últimos hechos en la frontera norte. Hola, buenas tardes, Daisy, buenas tardes a toda la audiencia y a los compañeros presentes. Yo creo que hay que hacer una lectura desde un punto de vista regional e internacional. Si no, no se comprende por qué en este momento la situación es la que es. Estamos en un escenario internacional y regional de en el que Estados Unidos ataca a Siria, amenaza con guerras en la península coreana, incrementa la tensión en las fronteras occidentales de Rusia con la extensión de la OTAN y promoviendo un gobierno títere en Ucrania, y presiona a los gobiernos de derecha de América Latina para invadir Venezuela bajo el pretexto de intervención humanitaria. ¿Qué está en riesgo en todo esto? Está en riesgo la paz, pero también está en riesgo la soberanía. Toda esta situación tiene como objetivo intentar mantener una supremacía norteamericana frente a un multilateralismo que creció en los últimos años y que se convirtió en una suerte de contrabalance del poder hegemónico de la mano de mecanismos de cooperación como los BRICS, la UNASUR, la CELAC, ALBA, etcétera. Entonces, en esta situación, el Ecuador, que ha sido un ferviente defensor en los últimos años, en la gestión de Rafael Correa, de la soberanía nacional, que eliminó el enclave militar de Estados Unidos en Manta y prohibió constitucionalmente la instalación de bases militares extranjeras, comienza a ser blanco de ataques sospechosos, como en enero en San Lorenzo, la explosión en el retén de la Armada de Borbón, los ataques militares en el PAN, Alto Tambo, Mataje. Todo esto acompañado de la reciente visita de representantes del Comando Sur estadounidense para ofrecer su, entre comillas, ayuda. Ahora, es evidente que con el secuestro y la lamentable muerte de los compañeros periodistas, el dolor y la indignación popular que esto genera, multiplicada, digamos, por los medios, la situación se traduce en pasto para las llamas de quienes están interesados en empujar en dirección de responder a la muerte con más muerte. Quiero decir, no hay dudas que Estados Unidos está interesado en desestabilizar, en generar sensación de inseguridad para volver a retomar el control perdido sobre el país. Hemos escuchado las declaraciones de Javier y de Daniel respecto a este panorama que se ve a nivel latinoamericano y sobre todo la influencia que puede tener estos hechos respecto en el juego de poderes que se está también involucrando a nivel político, económico, sobre todo. Gabriela, quisiéramos saber cómo fue el manejo también a nivel gubernamental que se está haciendo respecto a esta crisis que se está presenciando en la frontera norte, e incluso algo que me parece importante que topó Javier, sobre todo este análisis que se ha hecho sobre si debe existir o no la presencia de las bases militares de Estados Unidos, como están presentes en Colombia, que ha sido también un llamado, o se han estado haciendo análisis respecto de la salida de aquí del Ecuador para la presencia de estos grupos? Pues bueno, yo como dije en un inicio, creo que una de las cosas más visibles producto de este proceso que vivimos con los periodistas y todo lo que está ocurriendo en la frontera ha sido un símbolo muy grande de cómo el Ecuador está muy poco preparado para enfrentar un tema como este. Y esto no es algo que necesariamente se le puede reprochar al gobierno, es un tema fáctico. Nosotros no hemos vivido un periodo de conflicto armado que haya exigido que nosotros nos preparemos en este ámbito, ¿no? Pero, desgraciadamente, nosotros colindamos con un país que enfrenta un proceso, bueno, que enfrentó un proceso de guerra durante muchísimas décadas y que hoy por hoy está viviendo un proceso de paz y que, claro, ese proceso de paz digamos, hace que surjan otros tipos de problemas que, de los que el Ecuador tiene que comenzar a hacerse cargo. Entonces, una de estas cosas, uno de esos problemas son las disidencias y que han resultado en lo que hoy estamos viviendo. Entonces, desgraciadamente, yo creo que la reacción que ha tenido el gobierno ecuatoriano frente a los hechos no ha sido destacable, por decirlo de alguna forma. Para comenzar, nosotros podemos hablar de que el inicio, cuando los tres periodistas fueron secuestrados, el gobierno ecuatoriano se tardó varios días en divulgar las identidades de estos periodistas. Entonces, en protocolos internacionales de seguridad frente a este tipo de cosas, uno de los primeros pasos que uno tiene que dar es identificar a las personas y visibilizarlas, porque de esta forma lo que hace es enfocar la atención para ellos, para sus familias. Pero, etcétera. Gabriela, tal vez no se pondría en riesgo, sobre todo las personas que le rodean, a todos los familiares, no estarían en riesgo sus vidas si es que se identificaba antes. Yo creo que seguramente hubiera requerido un poco más de protección frente a ellos, pero lo que se hace primero es humanizar la situación, crear identidades frente de lo que está pasando, que no sea un fenómeno abstracto, sino un fenómeno mucho más humano. Y sí, requeriría un poco más de cautela con respecto a las familias, pero de todas formas, estos son los lineamientos dados y en muchas experiencias internacionales vemos que esta es la forma de llevar procesos que se tratan o que enfrentan a grupos armados de, digamos, del calibre o del nivel de lo que ahora enfrentamos, liderado por alias Guacho, ¿no? Entonces, bueno, eso como un primer problema. Después de transcurrido el tiempo, bueno, después nos entramos con posterioridad, pero sabemos que el gobierno abrió esta vía por medio de WhatsApp de contacto y negociación directa con alguien directamente de las FARC. Esta es una manera bastante informal y muy desacertada de manejar una negociación tan delicada como esta. Yo creo que uno de los principales problemas es que el Ecuador no midió al enemigo, no supo medir con quién se estaba enfrentando. Seguramente, como en un inicio se pensaba, se decía que las disidencias del grupo de los Guachos era muy reducido. Uh-huh. Pero hoy por hoy se sabe que el grupo de Guacho asciende hasta 1.500 personas. Entonces, son grupos muy importantes que uno no puede subestimar. Entonces, el Estado no ha estado dispuesto a, digamos, dimensionar de forma real cuál es el problema al que nos estamos enfrentando y por eso lo ha manejado de forma tan informal. Nosotros desde INRED, en un inicio, lo que siempre venimos sosteniendo es que el Estado lo primero que tenía que hacer es reconocer su capacidad limitada para enfrentar lo que estaba ocurriendo. Y, por lo tanto, dejarse asesorar por gente que efectivamente tiene muchísima más experiencia que nosotros en estos temas. Y por eso nuestra postura siempre fue de hacer que el Estado acepte la ayuda de la Cruz Roja Internacional para las negociaciones con estas personas. Desgraciadamente, el Estado no quiso reconocerlo y negó esta ayuda y por lo tanto se cometieron estos errores mencionados y muchos otros. Daniel, ahora vamos contigo con toda la experiencia que tiene Colombia sobre el tema de conflictos. ¿Cómo ustedes ven las acciones del gobierno? El presidente Lenín Moreno ha manifestado que da 10 días de plazo para la entrega de alias Guacho y también a su vez la intervención de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, que no va a dar un paso atrás. Esas son las manifestaciones del presidente Lenín Moreno. ¿Ustedes cómo analizan? Lo quiero leer primero que todo por el lado colombiano. Creo que aquí hay un craso error del gobierno colombiano. Colombia sabía que luego de la firma del acuerdo de paz con las hoy FARC desmovilizadas, se iba a venir un coletazo como estos, porque se sabía que en muchas zonas del país, específicamente en la zona sur del país, las conexiones con el narcotráfico eran muy fuertes y que este tipo de cosas iban a presentar. y ha sido muy lento, demasiado lento, casi que pudiéramos decir paquidérmico el gobierno colombiano en atender inmediatamente, las FARC iban saliendo de los territorios, la situación de quienes quedaban allí como reductos o como se llaman ahorita las disidencias, porque realmente eso se venía a venir. Entonces, no solamente eso, sino que también muchas de las personas, como Guacho mismo, ¿cierto?, que en algún momento estuvo en las zonas de preagrupación, vieron que el avance era muy pobre en términos de la implementación del acuerdo, se demoraron en hacer los campamentos para que la gente que se estaba reinsertando, que quería reinsertarse, tuviera condiciones de vida favorables en los campamentos, ¿sí? Inmediatamente también tuvo que haberse hecho todo un asunto, digamos, de oferta laboral, de oferta institucional fuerte en estas zonas de frontera. Y además, todo lo que tiene que ver pues con un proceso, digamos, de asesoramiento para lo que se requería de aquí en adelante, pero ha sido muy lento ese proceso. Ahora, con respecto a la reacción del gobierno de Ecuador, sí estoy totalmente de acuerdo con Gabriela, creo que, incluso también con lo que dice Javier, a más bala no se puede dar más bala. Ese ha sido un asunto que hemos aprendido aquí en Colombia durante años. Cuando usted da de baja, como gobierno, como Estado, da de baja un cabecilla de uno de estos grupos que incluso están involucrados con temas de narcotráfico, inmediatamente al otro día ya está quien comande. O sea, ese no es el problema para un grupo de estos. Entonces, ellos se van reproduciendo y saben cómo reencaucharse cada vez más cuando reciben golpes contra sus estructuras. Aquí es un problema de atender regionalmente un asunto de industria de la droga. Aquí hay un asunto de transnacional con el tema del narcotráfico. Si no se atacan realmente estructuralmente el problema del narcotráfico en la región, si no hay unas políticas claras en el tema del narcotráfico en la región, si no se atiende realmente de manera social, integral, con educación, con oportunidades laborales, con oportunidades también para la tenencia de la tierra para muchos campesinos, y que no solamente el negocio sea el cultivo de la coca, de la marihuana, de cualquiera de las, digamos, de todas estas drogas que salen a partir de, digamos, de la transformación de estos cultivos. Esto, digamos, no va a tener un final que podamos, digamos, salir del atolladero en el cual está. Y por el contrario, cada vez más estoy de acuerdo con el documento que ha expedido la Fundación Ideas para la Paz en Colombia, llamado Trayectorias y Dinámicas Territoriales de las Disidencias de las FARC. Cada vez más ese conflicto va a tender a complejizarse más, e incluso de que este frente disidente de las FARC tome mayor posesión sobre territorios en Ecuador. Javier, si bien este problema está afectando principalmente en esta coyuntura en la cual estamos hablando a Ecuador y Colombia, como ha manifestado Daniel, es un problema que también ataca a nivel latinoamericano y también a nivel mundial, ¿por qué no decirlo de esta manera? Sin embargo, desde Argentina y desde una mirada regional, ¿qué deberían hacer los gobiernos en cuanto al apoyo que se puede brindar respecto a este tema puntual y también al ataque de forma sistemática a nivel latinoamericano? Bueno, ante todo hay que comprender bien lo estructural del problema, como bien decía recién Daniel, y aprender de la historia, lo que siempre se dice pero nunca se hace. Por ejemplo, todo Centroamérica vive hoy una situación enorme, justamente producto de la desmovilización posterior a guerras y a terrorismo de Estado en los años 80. Esto junto con la falta de oportunidades, con la falta de inclusión social, hizo que el delito generara bandas delictivas, maras, pandillas, aumentara el narcotráfico y también la emigración, ¿no?, como una salida de las personas a la falta de posibilidades de supervivencia. Entonces, algo similar está sucediendo ahora en Colombia, en esta suerte de post-conflicto que en realidad donde el conflicto de fondo todavía continúa. En mi opinión, Hay que hablar con claridad y lo primero que hay que hacer es preservar la paz. Eso es lo primero. Tal como decía Daniel, combatir la violencia con militarización, con discursos demagógicos de mano dura, con discursos de venganza, que tiendan solamente a personalizar el conflicto en, digamos, en un elemento armado, es nada más que echar más aceite al fuego. Creer que arrojándose en los brazos de salvadores externos violentos es solucionar la cosa, es simplemente llevar al país a situaciones de preguerra y violencia generalizada. Ampliando, digamos, el marco, me gustaría recordar, por ejemplo, la situación de México, ¿no? En la que desde el 2006, bajo la presidencia de Felipe Calderón, se puso en marcha el Plan Mérida, la iniciativa de Mérida, en la que participan el Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, el FBI, la Agencia Antidrogas, y cuya eficacia está, o cuya poca eficacia, mejor dicho, está totalmente a la vista. Para muestra un botón, Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza, una de las ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México, en el año 2009, tres años después de ponerse en marcha el Plan Mérida, la ciudad más insegura del mundo, donde se cometieron más asesinatos que en todo el territorio de Afganistán. Esa ciudad fronteriza justamente es la que recibió un mayor número de efectivos de seguridad. El delito entre 2007 y 2009, en que ya funcionaba esa iniciativa Mérida, aumentó en esa zona en más de un 800%. Agregale ahora la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, la programada construcción del muro de Trump. ¿Ese es el futuro que se quiere para una frontera, por ejemplo, entre Ecuador y Colombia? Por otra parte, la entrega de seguridad en manos extranjeras representa una pérdida total de soberanía y significa echar atrás el proceso de emancipación regional llevado adelante en los primeros 10 a 15 años del nuevo siglo, en el cual Ecuador ha tenido un rol central. En mi opinión, mucho mejor sería reactivar espacios y acción común, como han sido la UNASUR o la CELAC, para gestar soluciones comunes a la violencia generada por un sistema injusto. Justamente recordemos que en la CELAC, en su segunda reunión en La Habana, en 2014, se gestó la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, una suerte de declaración de segunda independencia común de ese espíritu guerrero neocolonial que quiere volverse a insertar en la región. Hay que resistir el deseo de venganza, resistir la espiral de militarización, resistir la vuelta a tiempos peores. Es el único camino posible para derrotar la violencia. La paz es de los valientes. Muy bien, gracias, Javier. Gracias, Javier. Vamos ya finalizando este diálogo para saber cuáles son los efectos, los primeros efectos de este conflicto, ¿no? Gabriela, tú ya nos hablabas previo a este diálogo de que ya existen desplazamientos forzados de parte de los pueblos Aguá, Chachis. Coméntanos cómo están ustedes que, sobre todo como INRED, trabajan en territorio. Gracias, Daisy, por la pregunta. Antes de contestar, solamente quisiera complementar algo que había manifestado Javier hace un momento, y es con respecto a reinstauración de bases militares extranjeras en el Ecuador. Y estoy completamente de acuerdo con lo que se dijo por parte de Javier, y solamente añadiría además que, desgraciadamente, en la experiencia ecuatoriana, la intervención de bases militares en nuestro país y en los países vecinos por parte de Estados Unidos específicamente significó violaciones gravísimas a los derechos humanos, porque las intervenciones por parte de Estados Unidos no, más bien han sido caracterizadas por flagrantes violaciones, por no respetar ningún tipo de estándar. Por ejemplo, el problema que ha vivido el Ecuador durante décadas de las fumigaciones en la frontera para los cultivos de coca, por ejemplo, uh-huh, que fue parte del Plan Colombia, del que el Ecuador, de cierta forma, era un instrumento, terminó afectando de forma muy grave a la gente que vive en la frontera, y fue resultado exactamente de una intervención extranjera en nuestro país vecino. Y aparte de eso también, nosotros, cuando teníamos la base militar en Manta, fuimos testigos de muchísimas gravísimas violaciones a los derechos de las personas de las comunidades locales, porque bajo el pretexto de estar persiguiendo al narcotráfico, lo que se hacía era perseguir a las personas que residían en la zona y, digamos, afectarlas de forma muy, muy, muy grave. Ahora, Daisy, volviendo a la pregunta que me hiciste, Pues sí, en realidad nosotros estamos en contacto constante con las organizaciones de la zona, específicamente con el grupo indígena Awá, con los Chachis y con algunas otras organizaciones. Ellos nos han contado ya de primera mano, siendo personas que residen en esa zona, que hay muchísimas personas que han sido desalojadas de varias comunidades hasta el punto casi de quedar vacías. Por ejemplo, hablando de la comunidad del PAN, de Mataje Alto, todos ellos han sido ya desplazados hacia la zona de San Lorenzo. En su mayoría ellos están quedándose, digamos, acudiendo a sus familias extendidas en otras zonas, y los que no han podido digamos, tener esta disponibilidad, están residiendo por ahora en algunos espacios improvisados, albergues que sean digamos, improvisado de cierta forma en escuelas o en lugares un poco amplios, pero que desgraciadamente, como hemos visto en las crisis humanitarias que ha enfrentado el Ecuador, no respeta las mínimas condiciones de vida digna, ¿no? Y es algo que tiene que tomarse como prioridad y que el Estado tiene que intervenir prontamente. El número que estamos manejando, que se manejó hasta inicios de esta semana, es más o menos 7.500 personas ya desplazadas de la frontera ecuatoriana hacia otras localidades, como digo, principalmente la zona de Esmeraldas hacia la zona de San Lorenzo. Muchas gracias, Gabriela. Daniel, igual para concluir, no sé si podremos también en este marco saber si hemos escuchado en estos días la noticia de que el gobierno ecuatoriano suspendió la condición de garante en el proceso de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. No sé si esto tiene algo que ver con la situación que se está viviendo justamente en la frontera norte, y cuál es la percepción que se tiene desde Colombia. Ya para concluir, Daniel. Pues realmente es una medida sorprendente, por un asunto. Bueno, tiene que ver, y es porque está conectado. El ELN es uno de los grupos en disputa por ese territorio y por los negocios y por las rentas criminales que hay en esa zona de frontera, no solamente lo que tiene que ver con el corredor del narcotráfico hacia el Pacífico, sino también con todo lo que tiene que ver con rentas ilegales, extorsión, secuestro, etcétera. Pero sorprende sobremanera la decisión. A mí me parece más bien que es como un asunto de que Lenín Moreno aprovecha la situación para querer mostrarse como el hombre fuerte, ¿cierto? El hombre que toma decisiones, pero que realmente lesiona gravemente el proceso de paz con el ELN, teniendo en cuenta que este quinto ciclo, que apenas inició finalizando el mes de febrero, casi iniciando marzo, después de una grave crisis que tuvo ese proceso por unos atentados que perpetró el ELN en zona norte de Colombia, ahorita precisamente después de hacer, digamos, como el ELN esa vuelta atrás y decir, listo, volvámonos a reunir y ahorita discutamos un cese bilateral al fuego entre el gobierno y el ELN, pues esta decisión de Lenín Moreno lo que va a hacer es atrasar ese proceso de cese bilateral, y lo que favorece rotundamente esta decisión es electoralmente a los discursos del miedo en Colombia, porque finalmente quienes quieren prolongar la guerra ganan a través de esta decisión. Y yo creo que esta, para Colombia, es una de las primeras consecuencias que lesiona gravemente, digamos, el proceso de acuerdos de paz que se están adelantando. Javier, contigo finalizamos una reflexión final y también acciones urgentes que debe impulsar el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, lo dicho, yo creo que hay que convocar una reunión de urgencia de la UNASUR, ahora que Bolivia ha tomado la presidencia pro tempore, y a través del Consejo de Defensa existente en la UNASUR, tomar acciones bilaterales, concretas, de seguridad, de identificación, como decía recién la compañera Flores, y concertar, digamos, una política de distensión que lleve a que el territorio no sea ya una zona liberada, sino que crecientemente se instalen ahí posibilidades de trabajo, digamos, de tierra para los campesinos, que es el problema central de todo el conflicto histórico en Colombia, la alta concentración en la propiedad de la tierra, que por supuesto se vive también con mucha intensidad en su zona sur, en la frontera con Ecuador. Ecuador. Así que yo creo que hay que convocar urgente a una reunión de la CELAC y ponerse efectivamente de acuerdo. Y para la gente, sobre todo, salir a manifestarse por la paz, no por la venganza. No vamos a traer así de vuelta a los compañeros asesinados. Simplemente focalizándonos en la persona de un grupo disidente, no vamos a solucionar el tema, va a continuar la violencia allí, va a ser recurrente, si no tomamos medidas de mayor trascendencia estructural. Agradecemos a Javier Tolcachier, que nos acompañó desde Argentina, y también a Daniel Botero desde Colombia, y aquí también tenemos la presencia de Gabriela Flores de INRED, con quienes hemos dialogado y sobre todo se ha efectuado este análisis sobre la situación de la frontera norte, y sobre todo se han hecho una serie de recomendaciones que se han establecido en esta mesa de diálogo, en este programa Voces sobre la Mesa de Aler. Nos despedimos, Daisy. Así es, Felipe, gracias a nuestros invitados, y recordarles a nuestros amigos y amigas que no solo fue el equipo periodístico de Diario El Comercio, sino también fueron 4 militares que murieron. También están 7.500 personas que fueron desplazadas. También, y dos personas secuestradas. Claro, el último secuestro de dos personas. Entonces, como dicen nuestros invitados, para este proceso se requiere políticas integrales para los campesinos, políticas para erradicar sobre todo el narcotráfico y también atención regional. Se requiere la unión de varios países para que se pueda combatir este conflicto. Hasta una próxima, amigos y amigas, Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.